Asaya, estamos por aquí nuevamente para hacerte pasar una buena tarde. Roxa Rosaya, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también aquí tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, pegando unos cuantas vociferas cimentos. Potente, poderoso y quemando iglesias, arranca este episodio 1070. Se ríe Rosa Rosa, ¿eh? Ya has leído el título de la canción, ¿no? Claro, pues ahora lo explico. Ya lo estoy leyendo ahora. arranca este episodio 1070 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid. Para todo el pinche planeta, por internet, por asalto, mata radiorock.com, la radio online del rock. También el riguroso directo de tu reto en FM Vitoria Gasteiz y alrededores, en el 92.2 de tu dial en Norte Radio. En muchos más diales estatales e internacionales y otras plataformas online, pero en diferido. Y a la carta, a la hora que tú quieras, vía podcast. Esas son las tres maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Arde iglesia, arde. Burn church, burn. Por eso decíamos lo de quemando iglesias. Ahora, que las de aquí de España están, por lo menos las antiguas, son bien jodidas de quemar, que son tarde piedra. Lo tenían mucho más fácil en Escandinavia, que eran de madera, esas sí que ardían bien esas. Este Burn Church Burn es uno de los temas incluidos en el álbum debut homónimo de los Thrasher, Speed Thrasher segovianos, Mortal Maze. De quienes esperamos nuevo material, un nuevo trabajo discográfico en este 2026. Mientras tanto, seguimos disfrutando de ellos con este Burn Church Burn y con más temas que nos van a acompañar como música de fondo de ese mismo disco durante la primera parte del programa. Asalto mata rock.com. Ya está en marcha ya este episodio 1070 de Pequeño Ternasco, que te dedicamos a ti que nos estás escuchando ahora mismo en directo o en diferido o vía podcast. Pero que como hacemos también cada día, dedicamos a dos de nuestras nuevos seguidores, o bueno, nuevas o nuevos en el caso de Instagram, que es donde hemos mirado hoy este episodio 1070, dedicado para Rebeca Conca, creo que es la moza de Alicante, y para José María Ortiz. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! La amiga Rebeca, que andaba un poco despistada, y a mí por qué me dedica nadie nada, no entiendo esto. You know which one is the action. Pero bueno, ya hemos hablado con ella y hemos dicho pues eso, que es un detalle, un pequeño agradecimiento por seguirnos en estas redes sociales. Así que, Rebeca, si nos estás escuchando, mira, hoy más dedicado para ti que para nadie, venga. Novedades, conciertos, bizarradas, todo esto pues en este paquetito de 60 minutos que se llama Pequeño Tarasco y que te acompaña cada día si te da la gana, claro. Nosotros venimos igual, ¿eh? Y mayormente porque sí, a nosotros sí que nos da la gana. Vamos a empezar con esas novedades, Roxa Rosae. The 59 Sound, nuevo y penúltimo sencillo. Pues sí, ese fantástico disco que ya está a la venta en el Bandcamp de los malagueños, llamado Borderlines, lo que es en plataformas digitales, todavía no está completo. Se compone ese disco de 5 cortes y recientemente, pues creo que este viernes pasado o en estos últimos días, han estrenado el penúltimo de los temas que componen ese último trabajo, ese último EP. Se llama Death to Me. Muerte para mí, pues para mí, para todos, ¿eh? Que aquí no nos libramos nadie de... Y bueno, como comentan ellos mismos, desde el último trimestre del pasado 2025 han ido adelantando single a single su nuevo trabajo Borderlines, eso sí, en plataformas digitales, Stupefy y el resto de plataformas de streaming. Algo que les está funcionando realmente bien, pues porque están compartiendo esos sencillos y el último disco pues en un montón de cabeceras, de webs y playlists. No solamente acá en España están, sino incluso cruzando el charco. E incluso también en las Islas Británicas. Que es lo que tiene tener un cantante que canta bien en inglés, que domina el idioma. Bueno, este último tema, como te digo, se llama Death to Me y en el mismo su cantante, el cantante de los 59 Sound, Big The Wee, vuelve a brillar sobre el conjunto manejando la luz y el dramatismo a su antojo con esa voz tan maravillosa que tiene y que suena así de bien. Estos son The 59 Sound. You are dead to me, sister, let me out of here. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. No sé si a ti te pasa, pero a mí me da un gustico escuchar a The 59 Sound. De verdad, vaya pedazo de banda y vaya pedazo de nuevo trabajo, este Borderlines, del cual acabamos de escuchar el último sencillo publicado, compartido en redes sociales, este Death to Me. Tenemos más novedades, pero vamos ahora con un poquito de conciertos para que te apuntes en la agenda y depende de la ciudad en la que estés este fin de semana, pues puedas acercarte y disfrutar de un buen concierto, empezando por Roxa Rosae F, con sus compadres navarros en Zaragoza. Pues van a estar probablemente en una de las salas más pequeñas, pero también más mítica, si no la más mítica de la ciudad del Ebro, porque la Ley Seca, en la calle Sevilla número 2, arriba del todo de esa calle, que es una cuesta enorme, pues llevará 50 años tranquilamente abierto ese bar, ¿eh? Por lo menos. Y yo me acuerdo que era adolescente y ya existía. Decano de los garitos de Zaragoza, la Ley Seca. Ahí estarán los F presentando su último trabajo discográfico, ese directo, ese concierto en directo, 10 años de un trago. Que no deja de ser paradójico presentar en directo un trabajo en directo, ¿no? Junto con pues unos grandes amigos suyos como son los Pamploricas Cuatro Madres. La cita, como te digo, en Zaragoza este sábado en la sala La Ley Seca, en la calle Sevilla número 2, a partir de las 9 menos cuarto de la noche. La entrada en taquilla 12 euritos, la anticipada 10 euritos más gastos de gestión. Aquí, como no tengan máquina de café en La Ley Seca, no creo que te llegue nada a pagarte nada por la diferencia entre el dinero que tienes que pagar en taquilla y la anticipada. Porque ya en cualquier lado te cobran un carajillo 2 euros. Aquí. Bueno, es igual, el concierto es baratito, son 12 euros y lo pillas en taquilla y casi 11. Si lo haces la anticipada, nosotros te vamos a dejar el enlace a la anticipada por si te apetece adquirir tu ticket de esa manera en el artículo de hoy, en el cual va a ir incrustado en su versión podcast este episodio 1070 de Pequeño Tarasco. Ya sabes, los artículos están disponibles a partir de las 9 de la noche hora Madrid en la web de asaltomatarradiorock.com, en menú principal, noticias rock ternasqueando, o en el enlace directo en nuestras redes sociales. Ahí encontrarás el cartel de este concierto y justo debajo del cartel el enlace para que te hagas con esa entrada anticipada para ver a los F. Y lo que vamos a hacer es poner un tema, no del disco en directo, sino de su anterior trabajo de estudio, Los Días de Palabras Muertas, porque es un tema que a lo mejor probablemente caiga en el directo, pero lo que no caerá será con quien colabora en esta canción. Yo no lo hago por joderle, porque sé que no le gusta, pero para mí siempre será el rey del pollo frito. Aurora Boreal, los F con Ramoncín. Hoy he vuelto.

Un concierto que organizan siempre con mucha ilusión y con muchos colaboradores. En esta ocasión va a haber dos bandas, los Z Brass y los zaragozanos Belta. Que bastante previo tienen con ir a tocar a Valencia, con lo poco que se esforzaron ellos en promocionar el concierto en el cual los rockbenders visitaron Zaragoza. Pero bueno, ya sabemos, Zaragoza y la mayoría de sus gentes es lo que tienen este tipo de actitudes. Pero los rockbenders son gente de palabras, son unos muchachos mucho más amables que yo y se los llevan hasta Valencia para participar en este tradicional ya primer concierto del año en la 16 toneladas, taquilla 18 gritos anticipada, 15 más gastos de gestión este sábado 17 de enero a partir de las 6 de la tarde, como te digo, en la valenciana sala 16 toneladas. También te vamos a dejar enlace a la venta anticipada para este concierto. Aquí la diferencia... sí, aquí sí que te va a verte una cerveza si te la pillas anticipada. Sí, aquí sí. Además de estas dos bandas que van a abrir para Rockbender, hay una buena lista de invitados como Henry Castillo, que colaborará en una canción, Manu Madrid, que colaborará en otro tema a la guitarra, que además también este Manu fue bajista sustituto en algún bolo de Rockbender en el que no pudo acudir su bajista titular. Jaime Ice Cream, que es un muchacho que colabora con Rockbender en multitud de ocasiones en los directos en Valencia para por doblar voces masculinas en los directos de la banda. Noelia Parras, cantante y amiga íntima de la banda, que se va a subir con ellos por primera vez al escenario en un directo. Y repetirá también colaborando en un tema que van a rescatar del primer álbum en especial para este concierto del día de este sábado 17. Tendrán a Soles Colomer, cantante de Punky Brewster y de la banda tributo, la banda femenina tributo a Motley Crue, Motley Queens. A esta chica ya la pudimos ver sobre el escenario porque teloneaba con su banda Rockbender la vez anterior que fuimos a verles allí a la misma sala, a las 16 toneladas de Valencia. Pues bueno, este sábado 17 de... iba a decir de agosto, de enero, a partir de las 6 de la tarde, 15 euritos la anticipada para gastos de gestión o 18 en taquilla. Pedazo de concierto, el primer concierto del año, como siempre, en las 16 toneladas de los Rockbender. ¿Cuáles van a ser las canciones que más suenen? Pues las canciones de ese último disco, Hay una solución, del cual vamos a escuchar precisamente el corte número 8 que le da título Rockbender este sábado en Valencia. ¡No te los pierdas! Esta es una de esas canciones que cuando estés de bajuna no debes dejar de tener en tu playlist para ponerte las pilas. Y como nos manda saludos, pues saludos de vuelta hasta Zaragoza para nuestro ternasco Arturo Opay. We'll be right back. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Cuatro conciertos, ya está la cosa servida. Una última novedad, Roxa Rosael. Marbeso, portada de su nuevo disco. Ya sé que la radio no es el mejor medio para describir la portada de nada, pero nosotros vamos a volver a hacer este ejercicio descriptivo. Porque los rockeros de Sabadell acaban de desvelar esa portada de lo que será su segundo trabajo de estudio, un álbum que va a llevar por título Bocanadas de Hiel. Y la verdad es que la portada es bastante curiosa, ¿eh? Es una muchacha, una joven, de pelos largos pero revueltos. No, largos no, cortos, lacios y revueltos salvajemente. Pero os parece un dibujo manga, ¿no? Sí, pero yo, más que nada, me viene a mí recuerdos de cuando estudiaba yo en la Escuela de Bellas Artes, sí. Que había una táctica que era sobre una superficie aplicarle una capa de linóleo y luego rayar, utilizar un rayador como si fuese un lápiz, sí. Y entonces pues quedaba este mismo efecto de la portada, o bien es un dibujo a lápiz, que luego se le ha dado un efecto de solarización y también responde al mismo efecto. El caso sí, es que yo no decía del efecto, sino de la cara. Sí, sí, el dibujo así. Podría responder a ese tipo de ilustraciones. Es una, la muchacha está de perfil y lo dicho, con la boca bien harta, bien abierta, perdón, y harta también, sí. Soltando esas bocanadas de hiel a las que hace referencia el título de lo que va a ser esta segunda obra de Los Malversos, que nosotros vamos a estrenar además en exclusiva un día antes de que se publique. Los tendremos aquí en la sección Fucking Master, el pequeño Tarnasco en Asalto Mata Radio Rock.com, como he dicho, en exclusiva, presentando ese segundo disco de los rockeros de Sabadell, a los que, por cierto, ya llevan unos cuantos meses en bandas asociadas, todavía no hemos entrevistado porque estábamos esperando pues a que estuviese publicado el disco. De momento han publicado dos primeros sencillos, el más reciente se titula Noches de Desvelo y es el que vamos a escuchar mientras esperamos de aquí a unos 15-20 días tenerlos en directo en el programa. Malverso, Noches de Desvelo, de su segundo futuro álbum de estudio, Bocanadas de Hiel. Cuando el telo nos invita a cerrar la velada, ahora que lo real no se viste, ahora que la verdad ha robado las volandas. Por las noches de desvelo, que nos van a ver. donde quieran llegar. O tal vez los lleve la marea a la puerta de un mar. ¿Quién sabe si aquella carretera nos invite a volar? Solo somos voluntad. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! ¡Es Reimla! ¡Aleluya! ¡La recontradición! Yo creo que con ese primer trin ya sabemos todos qué canción es. A ver, que en sí misma ya es todo un clásico, pero es también un clásico a la hora de plantearse hacer una cover, hacer una versión. Esta vez a cargo de este proyecto DJ progresivo carioca liderado por Michel Oliveira llamado Wargom. Y el tema, aunque no requiere presentación, pues yo te lo presento que para algo estoy. Take on me, de los suecos. Ajá. The life is all. ampliamente superada la primera media hora del programa, es momento ya de las bizarradas de Pequeño Ternasco. Ya nos estés escuchando en directo a través de asaltomatarradio.com, en directo a través de FM Vitoria-Gasteiz Norte Radio 92.2 de la FM, en diferido en cualquier otra de las emisoras hermanas FM estatales, internacionales y otras plataformas online o vía podcast. Muchas gracias por estar ahí. Oh, cuando quiero lo sé decir rápido, ¿eh? Hoy no tienen nexo común las bizarradas, pero había que decirlas, Roxa Rosae. El 1% más rico del planeta ya ha agotado en solo 10 días su presupuesto anual de emisiones de carbono. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Sí, es decir... Se nota que estoy enfadada. Sí, normal. A ver, esto quiere decir que el máximo de dióxido de carbono que cada persona debe emitir proporcionalmente para lograr limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados, pues estos cabrones, hijos de la gran puta, malnacidos, que además seguramente todos de extrema derecha, católicos, apostólicos, grecorrománicos, pues ya se lo han pulido. Así lo revela un nuevo análisis que Oxfam Intermón ha publicado este pasado sábado, donde también indica que el 0,1% de ese 1% más rico del planeta, o sea, los mega muchimillonarios, superaron el umbral incluso antes. El día 3 de enero ya habían consumido todo el dióxido, ya habían emitido todo el dióxido de carbono que podían emitir en todo el año. En España este mismo patrón también se reproduce, según la ONG. De mantenerse los niveles actuales de emisiones, el 1% de las personas con mayor riqueza del país agotará su margen anual de CO2 el próximo 16 de enero, o sea, pues el viernes. Mientras que el 0,1 de los más ricos ya lo ha consumido el día 4. De ahí que la organización haya denominado esta fecha como el Polutocrator, el día del Polutocrator, para denunciar la responsabilidad desproporcionada de las personas ultra ricas en la aceleración de la crisis climática. Y sí, pese a quien le pese, debemos denunciar estas prácticas y el poder descomunal de los superricos. Su inmensa riqueza les ha permitido ejercer una influencia injusta sobre el diseño de políticas y debilitar las negociaciones climáticas, porque está claro que acabar inmediatamente con el mundo es su objetivo, ya que estar próximos a ellos no les satisface, o lo que es lo mismo, cerca no es suficiente. Close is not enough. Estar cerca no, ya. Este Close is not enough es el que fue primer adelanto al segundo trabajo titulado Reformation, del sexteto de metal alternativo de Helsinki, Strahl. Aquí tenéis otro motivo de por cuál Donald Trump ha ido a por el petróleo venezolano, porque es que ya se habían gastado las emisiones de carbono y ahora tenemos que conseguir más petróleo para seguir haciendo más emisiones, claro. Él y sus amiguitos de mierda. Ultra mega ricos, ultra mega contaminantes y genocidas, porque todos apoyan a Donald Trump, porque Donald Trump les apoya a ellos y todos ellos apoyan a Israel. Still I have to focus on the line ahead. Till thunder's no going back. saltomatarrock.com. Vamos a por la segunda bizarrada, corriendo, corriendo, a ver si nos da tiempo a todo. Roxa Rosaen. Una mujer denuncia a su esposo por ocultar su calvicie antes de la boda. ¡Claro! Esto no es lo que me habían vendido a mí. Esto no es lo que me habían vendido a mí. No puede ser. La Vika Gupta, originaria de Noida, en el norte de la India, presentó una denuncia policial. Hostia, con denuncia policial y todo. Denuncia policial. Y me han atracado. Contra su esposo y cuatro de sus familiares políticos, a los que acusó de haberla engañado sobre la apariencia física. Oye, a mí me parece que tu hermano es calvo. Que no, hija, que no. Que tiene un pelazo, digamos. A los que acusó de haberla engañado sobre la apariencia física, el nivel educativo y la situación económica del hombre con el que contrajo matrimonio. De acuerdo con la acusación, Gupta se casó el año pasado, para estas fechas, con Sanyam Jain, a quien, según afirmó, le presentaron como un hombre con cabello abundante. También es raro calvos en la India, ¿eh? Mira que hay pocos, ¿eh? Sí. Sin embargo, tras la boda descubrió que su esposo era completamente calvo y que usaba una peluca. Situación que aseguró le fue ocultada de manera deliberada con nocturnidad y alevosía. ¡Qué delito! La recién casada también señaló que los familiares de su marido ocultaron los verdaderos ingresos y la formación académica de Jain, lo que consideró parte de un engaño previo al enlace. Y no contenta con todo esto, acusó a su pareja de chantajearla con la amenaza de difundir fotografías privadas y de agredirla físicamente, incluso durante un viaje al extranjero en la luna de miel. En su denuncia también refirió presiones para participar en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, con el tráfico de sexo y cigarrillos. Vamos, que lo de la calvicie era lo del menor. Sí, sí, porque no se le ocurrió más. Yo aquí meto denuncia para todo, que a mí este, el calvo este me la paga. Hombre. Sexo y cigarrillos, Sex and Cigarettes. Este es el título del segundo tema que ha compartido, extraído del EP debut homónimo, la nueva banda de Carla Harvey. Ya sabes, la ex Bachelor Barbies, la morena. Esa banda son de Violent Hour, que por cierto cuenta la batería con Charlie Benante de los Anthrax. Y aquí está este Sexo y Cigarrillos. Dame un cigar después de follar. Yeah. expertos en el relleno. Pues hoy en la sección de Tocarse lo hacemos con esta baladica titulada No tiene sentido escapar, que vendrá en Espejismo número 9. Curiosamente, el mismo número que corresponderá al noveno álbum de estudio para la más que veterana formación granaína 091. Con ellos nos despedimos, tocándonos y como manda San Pedro Galanda, Rosa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Están mucho más blanditos que como lo recordaba, la verdad. La sensación de haber vivido. Yo también me despido, tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Gracias por venir a escuchar Donde se te quiere, siempre, siempre, aunque no vengas a escuchar. Que alguien baraje el destino. Te recuerdo como cada día que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, engañando a tu mujer porque eres calvo o en un atasco, la cosa mejora escuchando un Pequeño Ternasco. No tiene sentido escapar de Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, moramures. Os cantar esta canción. Os entrega el corazón, ya no hay nada. Sé que vendrán días inciertos, ya ruge el temporal, todo será como en un cuento que nadie se atreva a contar. El niño que sueña despierto con dar un gran salto y volar.